tú solo me ves como a mí. Ya sé que yo no me atrevo a preguntar, pero eso hoy va a cambiar, porque no aguanto más, no aguanto más. Ahora te voy a explicar que muero cuando no estás, cuando no estás. Quiero preguntar si saldrías conmigo una vez. Dime si hay otro, porque yo me apartaré, me apartaré. Déjame entrar en tu corazón, porque no quiero ser solo amigo. Puede que tú no me quieras o no lo sientas. Puede que yo tenga miedo de que digas que no, pero eso hoy no va a pasar, porque no voy a fallar, no voy a fallar. Ahora te voy a explicar que si un día tú te vas, me matarás. Y quiero preguntar si salías conmigo una vez. Dime si hay otro, porque yo me apartaré, me apartaré. Déjame entrar en tu corazón, quiero ser solo amigo. Toque de puerta para decirte que me enamoré. Tomaré aire para decirte yo que no sé vivir si no estás aquí. Quiero preguntar